señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana. Aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. Hola, muy buenas amigos, muy buenas amigas, bienvenidos todos y todas a Colaboración Ciudadana de esta semana, última semana del mes de febrero ya, toses y cosas, Por lo tanto, la semana que viene ya sabéis que haremos el sorteo del primer CD que vamos a sortear cada mes en el programa, o sea que los más lentitos y lentitas ya os podéis ir dinando a escribir porque si no, no subáis a llevar el regalito. Programa con varias cosas que tengo que explicaros. Comentar un poquito el concierto del Chibi del viernes en el Sidecar, que estuvo bastante bien. Programa en el cual no vais a poder contar con la presencia del afamado señor X o en el plató, porque anda muy liado con temas de aluminio y eso. El tema está en que se ve que ahora el chaval se ha dado cuenta de que el uranio empobrecido está causando unos problemas en el planeta. Por tanto, ha decidido hacer unas pruebas con el aluminio para ver si con el aluminio va mejor. Y está en esos temas. Temas de aluminio, que os voy a contar. Por cierto, hablando de uranio empobrecido, ¿tú cueces o enriqueces? Ese es el gran problema y la pregunta que habría que hacerle al ministro Solana y compañía de parásitos de la OTAN. ¿Qué más cosas van a haber? Pues van a haber un mogollón de emails, un mogollón es tal que cuatro, de los cuales tres van a entrar en concurso, que luego leeremos. Y uno que no va a entrar en concurso, que merece una mención especial, ya que la temática en sí del mail es llamarme a mí fascista. Por tanto, vamos a abrir el programa de hoy en el cual va a haber más música que cachondeo. Y vino en las mismas cantidades, pero partió por la mitad, ya que el señor X no está. Estas pausas que notáis así son de calada, ¿vale? Lo digo para que os lo apuntéis en la agenda de estadísticas de Colaboración Ciudadana, que podéis recoger en tiendas como el Snack, el Corte Inglés y otros grandes monopolios. Abrimos el programa con un grupo del que se ha hablado mucho en este programa y todavía no ha sonado nunca, que se llaman Creep Division. Banda formada por miembros de Sick of It All y de Good Riddance, y que me dijo un oyente muy amigo que me iba a enviar el CD y se está haciendo longis, y por eso me baja una canción de internet que se titula Ain't Worth Shit. Y es un grupo que está muy muy bien, sonidos ochenteros, parece que vuelven los básicos, de la mano de Creep Division. Ahí estaban los Creed Division, banda que, como os digo, hemos hablado mucho, pero el CD está a precio intocable en las tiendas más hardcores y más de buen hacer de la ciudad condal. Y como yo soy de opinión de que los malos momentos mejor pasarlos cuanto antes, voy a leer el mail de la persona que parece no estar conforme con algunas de los asuntos que tratamos en este programa. Y dice así, se llama Triambak Saxena. Escuché vuestro último programa y ciertamente me arrepentí de haber enviado un mail. Yo llevo escuchando Radio Pica desde los 13 años, si no me equivoco. Y por supuesto, escuchaba el Delicatessen. Me acuerdo que una vez pusieron Propagandi, fue único. Y nunca me había atrevido a escribir o enviar un mail, porque suponía que los presentadores no tendrían la capacidad mental de deducir que el nombre de un oyente podría ser extranjero. Sabía que pensarían que todos los oyentes o eran catalanes, o españoles, o como queráis llamar a esta estúpida y acomplejada raza ibérica. Mira por dónde, como los cerdos. Pues mi nombre no es triple, sino Triambak Saxena Zubeldía. Mi padre es hindú, que no hinduista ni vegetariano, y mi madre era vasca. Por supuesto que la gente se ha rido de mi nombre, especialmente cuando era pequeño. Pero esta vez había pensado que si era una radio independiente y no comercial, la gente metida en ella tendría cierta mentalidad más allá del típico español que escucha Radio Ser o La Cope. Aunque parece que no. ¿El punk y el hardcore no os enseñaron nada? Además, si os hubieseis dignado a leer el mail hasta el final, os hubieseis dado cuenta que, primero, la lista no era para que yo os copiase discos y vosotros me pagaseis, sino para un intercambio de discos copiados y, segundo, al final de todo, os puse una lista de discos que me interesaban para el concurso. Shelter, Youth of Today, Earth Crisis, Deftones... Adiós, fascistas. Hasta aquí el mail de la persona esta, que ya ha recibido mail de respuesta, quizás un tanto contundente, pero del cual espero volver a saber algo, más que nada porque el 99% de las cosas que se dicen en este mail son mentira. Sí que te llamamos triple, pero también a mí me llaman doctor Arritmia, y no me llamo doctor Arritmia, a ver si te crees que mi DNI tiene doble espacio para el nombre. Y un detalle muy importante, sí que quiero que lo tengas claro, chaval, y bueno, y el resto de la gente, porque quizás más de una persona piensa así. A mí el hardcore y el punk no me han enseñado nada, porque no tienen nada que enseñarme el hardcore y el punk, dado que, seamos francos, amigos y amigas, el hardcore y el punk hoy es un negocio. Dicho esto, le voy a dedicar una canción al chaval este de una banda que a mí me gusta mucho y que, debido a que el hardcore y el punk son un negocio, pasan sin gloria ni pena por la puta escena que no existe, que se llaman Silent Majority, y con la colaboración de Daryl de Glassjaw interpretan un tema que se titula Popular Opinion. Silent Majority. Ay, voy loco, un poco hoy con los botones y las cositas. Bueno, siguientemente voy a pasar a comentaros un poquito el concierto del Chibi del otro día. Mucha gente se preguntará quién es el Chibi. Pues es un porno autor, rollo Sabina, pero con letras un poquitín desmadradas, que circula muy mucho por la red. Yo lo primero que me sorprendió de ese concierto es la cantidad de gente que nos juntamos allí. Que me gustaría ser más ético, pero me definiría, y al resto de personal allí congregado, como pajilleros extremos. Concierto que el Chibi divide en tres partes, en la cual sale enfundado en un solemne traje de estos tipo el que se pone a contar chistes en una boda. Ya sabéis a qué me refiero, ese tío pelma, plomizo y pesado que todos y todas tenemos. Y se marca sus 5 o 6 cancioncitas, hacen una pausa. Bueno, todo está acompañado de un percusionista que se llama Félix el Brujo. Muy rollo brujería el nombre. Y luego sale ya con una túnica negra y la máscara de látex, rollo sadomaso a tope. Y el momento de los bises, al menos en el caso del otro día en Sidecar, salieron enfundados el percusionista vestido de Heidi y el Chibi vestido de abuelo. Un abuelo que recordaba mucho más a Fernando Fernán Gómez el día de a la mierda, váyase a la mierda, que no al abuelo. Y se marcan ya una chirigota y un poco de fase. Y eso es lo que aconteció en el Chibi. Buen concierto. O sea, yo fui con la idea de cocerme a beber, si la cosa me aburría, irme a otro bar inclusive, y me pegué unas risas. El pavo se lo sabe hacer bien. Bueno, ahora toca leer otro mail, ¿vale? A ver, doy 2 caladas. El gran José Palma, al cual no le voy a cambiar el nombre, visto el éxito con Triambac, nos dice algo así. Hola, campeón, el lunes te escribí, no he tenido respuesta, así que me cago en internet. Se puede decir más alto y también más claro, pero ¿qué le vamos a hacer? Si quieres saber preferencias de CDs, pues a mí ya me va bien con el Gomorras de Earth Crisis o el Fuel de Rised Fist. Por cierto, lo de que el señor X no era moderno era porque habíais hecho la coña de que no tenía internet. Claro, después os recuerdo la broma y como no escucháis vuestro propio programa, pues no os acordáis. Me gustó mucho lo de Fraga, lástima que no se muriera el cabrón. Además de ser ministro de Franco, el perro escribía libros para las clases de Fomento del Espíritu Nacional, y no es coña, que se daban en el cole. Por cierto, fue una vergüenza que cortarais la canción de SNFU, que en teoría tenían que venir con Ignite el 8 de abril, pero al final no ha podido ser. ¡Ey, que te vaya bien el curro! ¿Te has metido a los grapo? No, que no se gana pasta, a no ser que abras muchos furgones de Prosegur. Por cierto, ¿has visto el nuevo vídeo de Rammstein? Salen ellos de nanitos y Blancanieves no se queda colgada por la manzana, sino que se pone de fatu y caballo y pilla un chungo total. No creo que te llegue esto, pero si te llega, contéstame en mis 2 direcciones de Terra y Yahoo, a ver si es cosa de tu ordenador o, joder, no sé qué pensar. Bye bye and kisses in the ass. Bueno, pues te apuntamos para el sorteo a ti, sí, y te vamos a poner, mira, te lo voy a poner ya, porque luego a mí se me va la pelota. Te pongo el número 1 y te marco el Fuel de Rised Fist, porque el otro no lo tengo yo, el Gomorra. Por tanto, le vamos a pinchar a este chavalín hoy. Bueno, vamos a poner ahora una canción del Chibi, porque me estoy liando, amigo, que lo sepas. Y luego te pondré una canción para ti solito. La canción del Chibi podría caer en el tópico de poner alguna de estas idas de olla suyas, como el single Coños y estas, pero me voy a quedar con... ¡Uy! Momentos de tensión. Hoy me voy a quedar con la mejor canción que he oído yo del Chibi. Se titula De Príncipes Azules y Princesas y habla un poquito de su particular manera de contarle chistes a los niños pequeños y no tan pequeños. Chibi, desde Madrid. No me vengas con cuentos que nos conocemos y los dos sabemos que nuestros conceptos son muy desiguales. Que mis cuentos, las princesas, se lo montan con el príncipe y su padre. Que mi cenicienta no es la del relato. La mía perdió las bragas, sino el zapato. Mi bella durmiente se pasó mezclando striptease y por lo visto sigue soñando y alucinando, como en los buenos cuentos, con mucho sexo y poco amor, como en los buenos cuentos, con droga asado y mucho alcohol, y no tus cuentos de niña estrecha, de príncipes azules y princesas. No me vengas con cuentos, que los tres cerditos eran tres maricas que vivían juntos compartiendo piso. Que en mis cuentos la abuelita hacía pelis snuff con Caperucita, Bella y Bestia pasan coca en un garito, allí lo controla todo un tal Pulgarcito, y mi Blancanieves, la zorra no para, los enanos se pajean en toda su cara, como en los buenos cuentos, con mucho sexo y poco amor, como en los buenos cuentos, con grifa, coca y rock and roll, y no tus cuentos de niña estrecha, de príncipes azules y princesas, y princesas. Con cuentos que en una redada en un cuarto oscuro han pillado a Tintín en plena enculada, Campanilla por las noches practica con Peter Pan la lluvia dorada, Popeye es coprófago y en vez de espinaca le viene por la mierda de vaca, y el país de Alicia no es la maravilla, es un cuarto en el que 20 se la cepillan, como en los buenos cuentos, con mucho sexo y poco amor, como en los buenos cuentos, con droga, whisky, rock and roll, como en los buenos cuentos, con muchas tías y tú y yo, como en los buenos cuentos, con whisky, droga y rock and roll, y no tus cuentos de niña estrecha, de príncipes azules y princesas, de príncipes azules y canción romántica al más puro estilo Sabina, de la mano de Chibi, por un autor de Madrid, como ya os decía. Bueno, si tuviéramos que hablar del tema de la semana, pues dudaría entre la declive del Barça, si me gustase el fútbol. Eso lo deduzco por las portadas de los periódicos, poquito más. O las múltiples detenciones que se están haciendo en el entorno más cercano de la banda terrorista ETA. Esto durará hasta que alguien meta un pepinazo y la historia vuelva a empezar y se siga a no querer dialogar, todo con el marco de las elecciones en Euskal Herria cercanas. La historia se repite, Guernica volverá a arder, ¿qué más queréis que os diga? Bueno, os voy a pinchar la canción que le quiero dedicar a José Palma, uno de los oyentes más fieles de esta nueva época de colaboración ciudadana, como en su día ya lo fue el Palanca de Delicatessen. Por cierto, ¿dónde estará Palanca? ¿Alguien tiene puta idea de dónde estará Palanca? Yo no, pero si escribiera me haría muy muy feliz, para lo cual voy a recordar los datos del programa. Podéis escribir al apartado de correos 25.193.08080 de Barcelona, o bien al email doctorarritmia@terra.es. Que sepáis que hacemos un sorteo en el cual nos tenéis que escribir un mail explicándonos vuestras cosillas y poned tres discos por orden de me gusta, está bien y no está mal, para que me entendáis, Y nosotros os grabaremos uno de esos, pero bien grabado, ¿eh? O sea, con fotocopia de color, pegatina en el CD, o sea, muy profesional. Lo dicho, la canción que le quiero dedicar a José Palma, sé que le va a gustar. Puede que ya la ha oído porque sí. Del próximo trabajo de Raised Fist, que está empezando a llegar a las tiendas, a un calentito titulado Ignoring the Guidelines, el tema titulado Breaking Me Up, que a mí me ha desconcertado un poco, porque yo me quedo con los Raised Fist de los dos primeros discos, más energéticos que sonidazo, para que nos entendamos todos. Y esta es una canción curiosa en la que parece que le dan más importancia a las bases rítmicas que no a las guitarras ya características del sonido de los Raised Fist, el abrir y el cerrar ese famosillo que les ha hecho. Pero es una canción que está muy muy bien. Lo dicho, Breaking Me Up de los Raised Fist desde Suecia. Desde Suecia, Raised Fist, con el tema Breaking Me Up, de su nuevo disco Ignoring the Guidelines. A ver, ahora viene un momento. Estoy moviendo botones, ¿eh? No os creáis que estoy aquí badando. Email ultra largo. Por tanto, el doctor Arrimia ya ha tomado la precaución de encenderse su cigarrito. Su cigarrito, sí, sí, habéis oído bien. Y vamos a empezar. Estimadísimo señor X, escribo la presente para comunicarle que no pasa en absoluto desapercibido en el programa y que si dirigimos nuestros comentarios al otro caballero que se hace llamar doctor Arritmia, es, ni más ni menos, porque es aquel cuyo nombre aparece en la dirección que se nos facilita. Agradecerle que controlara en el último programa sus expulsiones súbitas de aire y decirle que el asunto del apio con su hermano quizá nos daría que pensar que tiene usted con la alimentación para tener los efectos secundarios anteriormente mencionados. ¿Demasiados refrescos con gas? Ya puesta en escribir estas líneas, aporto mi opinión sobre la encuesta sobre qué hacer con las secreciones íntimas tras un momento de onanismo. Mi caso es sencillo. Hay dos opciones. A. Me giro tal cual en el lecho y me pongo a dormir, dejando olvidadas las prendas de dormir arrugadas a los pies de la cama. O B. Me coloco en su sitio tales prendas, me giro y me pongo a dormir. Supongo que en estos casos es una ventaja ser mujer. Pues yo opino de que sí. Aprovecho para participar en el maravilloso concurso que tanto usted, señor X, como su compañero, el doctor Arritmia, han instaurado en su programa radiofónico, incluyendo un listado de 3 canciones en orden de preferencia. Mi idea principal fue seleccionar 1. Burning Heart, volumen 1, porque no se comentó nada de si podían ser LP de solo un CD o no. 2. La banda sonora original de Twin Peaks, porque la encuentro especialmente excitante. 3. Nada, todo sigue igual de Las Novias, gran grupo ya disuelto producido por Enrique Bunbury. Pero he decidido cambiarlo porque el 1 son 4 CDs, la 2 no creo que la tengáis para hacer una copia y el 3 nunca he sabido de nadie que lo tuviera en CD porque es de hace bastante tiempo y ahora está descatalogado. Así pues, buah, espera, voy a dar una calada al cigarro porque estoy ya hecho mistos, ¿eh? Así pues, señor X, mi listado final es 1. Cualquiera de Paradise Lost que no sea el Icon. 2. Cualquiera de Find No More que no sea el Angel Dust. 3. A la elección del doctor Arritmia, que me conoce casi tanto como la palma de su mano, la izquierda. Aquí hago un parón y pregunto, ¿lo de la izquierda tiene algo que ver con el tema masturbación? Tema que dejó sobre la mesa y a la vez en el aire. Sin más, se despide la niña que critica constructivamente y con mucho cariño, Rhiannon. Bueno, pues para esta chica, bueno, decirle que tiene el número 2, que lo voy a poner ya porque voy loco. Y que si le toca, le grabaremos el One Second de Paradise Lost, cosa que dejo ya apuntadita, si le parece bien. Pues le voy a dedicar un tema que se titula, bueno, un tema que le va a gustar mucho, que ya haya oído, pero que aún así le va a gustar mucho. Uy, uy, pues si no tengo puesta la pausa. Ahora, a ver, time, sí. Bueno, es una canción de un grupo que se llama Rammstein, que cuanto más lo oigo, más similitudes encuentro con unos Ramones del siglo XXI. Con lo cual el nombre bien bien podría ser Ramonstein o algo parecido. De su próximo trabajo titulado Sone, que sale a la venta en abril, escuchamos un avance de una canción que se llama Sone, que traducido significa sol, y que se lo dedicó a Rhiannon y que no estaría de más que le echarais una oída a todos, porque a mí, por ejemplo, los discos anteriores de Rammstein no me han gustado ni un pelo, pero esta canción es prometedora. Rammstein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, aus. Alle waren das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis zehn. Thank you. lässt sich hart zu Boden gehen und die Welt zählt laut bis 10. Particularísima versión o visión del sol de la mano de los teutones Rammstein. Bueno, quisiera hacer un apunte antes de seguir con el colaboración ciudadana de hoy. Y es que parece que en este alud de noticias que se van sucediendo unas tras otras, en la cual ahora parece que está en boga, por ejemplo, una sandez como que los chavales empiezan a beber antes que antes, valga la repugnancia, pues parece que se quedan en el olvido noticias como que hay un montón de gente encerrada en iglesias exigiendo solo ser persona. ¿Qué menos se puede pedir ya en este puto planeta? Pues bien, eso de eso el Estado hace oídos sordos, lo transmite por la antena paranoica a todas las televisiones y radios del planeta para que así sigamos una vez más desinformados. Vamos a seguir adelante ahora con una canción de una de mis bandas predilectas llamada Entombed, haciendo una versión de otra de mis bandas predilectas llamada Sod, y es una canción que se titula March of the Sod, que cualquier persona un poco metida en el hardcore ochentero recordará en cuanto la oiga. Son los Entombed haciendo el March of the Sod, de Sod. Luego leeremos un mail de una persona llamada Álvaro Rodríguez, pincharemos un par de temas más y alguna cosa que se me pase a mí por la cabeza en estos momentos de delirium tremens. Entombed, con el March of the Sod. Pues gran interpretación la de Entombed del del clásico de Sod, March of the Sod / Sgt. Dee and the Sod, de los míticos ochenteros Stormtroopers of Death, que para más datos ya os digo que cuando llegue el otoño caerá nuevo disco de Sod, según tengo entendido por mis contactos de la vida. A ver, he perdido un poquito el rumbo y no sé, porque estaba leyendo los créditos de un CD que me ha llegado vía un compañero amigo llamado Diego Cerdán, que luego más adelante os pincharé. De momento estoy moviendo CDs para arriba y para abajo, típico trapicheo habitual de un programa de radio que se esconde ante las cámaras del directo, amigos y amigas. Y estoy tirando para atrás las cosas y pillando un mic con la otra mano y se me hace harto complicado. Aquí lo tenéis. Hola, buena gente, soy Álvaro Rodríguez otra vez. Joder, cada día sorprendéis más, colegas. Vuestro programa es la hostia. El otro día le pasé una cinta a mi primo de Vigo y también le moló. Colaboración Ciudadana también llega a Vigo. Pero últimamente os escribe la gente opinando que no les gustan los sonidos corporales del señor X. Si son tan finos y delicados, que giren la ruleta y cambien de emisora. Bueno, para el sorteo que hacéis, como primero, algún disco de la polla que no sea la polla en tu recto ni toda la puta vida igual. Segundo, algún disco de Defcon 2 que no sea Ultramemia. Tercero, cualquier disco de Reincidentes. Venga, tíos, que el hardcore, el vino y el cachondeo os acompañe. Ah, y los eructos. Bueno, de este mail podemos deducir que hace un ataque directo y sonoro planeando a nuestra amiga Rhiannon por el tema de las expulsiones sonoras. Luego deducimos que de la polla, si le va bien, le podemos grabar el carne para la picadora. Gran disco. Uy, se me había olvidado una. Y luego podemos también deducir que ha pasado por el centro y ha pillado uno de los flyers que nos curramos el señor X y yo, donde salen todos los datos del programa y que podéis recoger en las tiendas de discos habituales. Flyer de color rojo. Is the winner. Y para este chavalín llamado Álvaro Rodríguez, que no me equivoqué de nombre, sí, porque si no, luego me llaman emails y claro, te equivocas de nombre y causa efecto, te conviertes en fascista y en un plisplas. Del tributo a Scorbuto que me ha enviado un buen amigo llamado Diego Cerdán, disco que ya me había copiado en su día Alexia y que si a Alexia no le sale mal se lo quiero regalar al profesor Alpuyover, persona que colaboró en el tributo que rendimos cuando este programa todavía era Delicatessen a Scorbuto. Ya sabes, Alexia, envíame un mail y dime si me lo permites o no me lo permites, que yo creo que sí. Le vamos a pinchar una canción de ese tributo a Scorbuto titulado Tren con destino al infierno, disco recomendado. Compradlo ya porque va a salir el segundo volumen y se os va a juntar el hambre con las ganas de comer. El corte número 26, interpretado por una gran banda llamada Subversión X, que en este caso interpretan una canción llamada El mal de la humanidad. ¿Y qué se la vamos a dedicar a Álvaro? Que parece que le gustan las cositas de... vamos, cantada en castellano. No quiero decir nada para que no me llamen fascista, ¿eh? Ahí están, los Subversión X. Americanos, unos mamones, los ingleses. Los Subversión X desde Euskal Herria. Y ahora os voy a pinchar el otro CD ese que os comentaba que me ha enviado vía Diego Cerdán, que es de una banda que son de una ciudad fronteriza que hay situada justo en medio de México. I-E-U-U-E-E-U-U-S-A y esas cosas, más concretamente en el estado de Arizona. Se llaman La Merma y han sacado un disco que se titula Opciones, Razones, Traiciones, que para los que estéis interesados en hacer amiguitos y eso dentro del mundo de la escena punk mundial, os puedo dar su email para que les digáis: hostia, ha habido una canción en un programa que se llama Colaboración Ciudadana de Radio Pica, por ejemplo, decirle, así me hacéis un favorcito a mí. Bueno, su email para los que queráis contactar con ellos para el disco o para lo que sea, puesto que yo no tengo ni puta idea de dónde pueden vender esto. Pues el disco está muy bien, pero es de estos que, dado que el hardcore y el punk, amigo Triambac, es un puto negocio, jamás verán la luz en ninguna tienda más glam y más cool de la ciudad. El email de esta gente es ciudadfronteriza, todo junto, @hotmail.com. ciudadfronteriza@hotmail.com. Disco de 13 canciones, muy, muy punk, muy estilo Latinoamérica. Y la canción número 14, que no aparece en los créditos del disco, a modo de pequeña sorpresita, supongo que a los más viejos del lugar y a los más jóvenes con ganas de rebuscar, os sonará mucho, pues que es una versión de un grupo mítico, quizás de los mejores grupos que han salido de nuestra tierra, que se llaman RIP, que parece que ahora vuelven, por cierto. Tema clásico titulado Antimilitar, que bajo la perspectiva de La Merma suenan tal que así. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, derecha. Más que aceptable, ¿no? La versión del antimilitar de los RIP a cargo de esta gente de Florida, justo en el puntito ese donde se juntan tierra de sueños México con tierra de oro Estados Unidos. Pero para que os hagáis una idea de cómo suena La Merma en su propio estilo, no versioneando a nadie, ahora sí os voy a pinchar una canción incluida en el disco. Es el corte número 4, se titula Ven a mí, y lo que os decía antes del mail estaría muy bien porque mucha gente sabemos lo que es estar abajo y lo bonito que es cuando recibes un mail de apoyo en estos casos, que probablemente esta gente no vea ni un puto duro de lo que hacen, a diferencia de bandas como Green Day o Rancid o Psicofitol, por deciros a alguien. La Merma. eran La Merma. Para los que antes no hayáis estado un poquito al loro del tema, os repito el email de esta gente por si queréis hacerle llegar vuestro apoyo. El email es Doctor Arritmia, ¿eh? Ya veis cómo está el temita hoy. El email de esta gente es ciudadfronteriza@hotmail.com. Yo les voy a enviar un mail porque estoy interesado en hacerles una entrevistilla. Y bueno, si así fuera factible, os iríamos informando del tema aquí en el programa, no sufráis. Programa que llega a su fin, en el cual quiero excusar la presencia del señor X, porque anda liado con problemas, podríamos denominar, de aluminio, ya que en eso radica ahora mismo. O sea, su mundo, que es amplio, como puede ser el tuyo o puede ser el mío, hoy está reducido al tema aluminio, así, con letras de neón, rodeadas de bombillitas, de las que se encienden y se apagan al más puro estilo prostíbulo de carretera rodeada de niebla y árboles y bosques frondosos. Os repito por última vez los datos del programa. Estáis escuchando Radio Pica en el 96.6 de la FM, un macro micro espacio llamado Colaboración Ciudadana, que se emite todos los martes a las 18.43 y a las 22.56. El apartado de correos donde podéis escribir es el 25.193.08080 de Barcelona y el email es doctorarritmia@terra.es. Ya sabéis que estamos haciendo un sorteo que vamos a hacer cada mes. Por tanto, la semana que viene hay sorteo de los mails que tenemos, que hasta el momento son 3. O sea que si te animas a escribir, probablemente tengas muchas opciones de llevarte el CD que tú elijas copiado, pero copiado de guay, ¿eh? Con fotocopia en color y pegatina y eso. Por tanto, debes escribirnos una carta o un email explicando tus cosillas y nos pones 3 discos por orden y el que tengamos de esos 3, pues te lo grabaremos. Somos así de generosos, tú. Mira, las cosas de la vida. Y nada más. Y me despido ya, cigarro en mano, con una canción que a mí, la verdad, se me ocurren muchas canciones para cerrar un programa, pero quizás ninguna sea tan idónea como la que voy a pinchar ya, que se titula Adiós. Palabra que viene cojonuda en momentos de despedida. Dios la inventó para estos casos. No creéis vosotros que un adiós, o sea, viene de Dios, pero que lo inventó para los casos de despedida, vamos, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Son los Rammstein, del avance que os decía de su próximo disco, que verá la luz en abril, si mi mente no me falla. Pues aquí los tenéis, se llaman Rammstein, la canción es Adiós, y la semana que viene nos vemos ya con el señor X fuera del megamundo denominado Titanio y más involucrado en el mundo denominado Uranio. Rammstein con su Adiós, mi Adiós, el Adiós del señor X desde la distancia, y la semana que viene más. Hasta pronto, familia. Nos vemos. We'll be right back. Colaboración Ciudadana es un programa corrosivo. No es ningún juguete. Mantengan a los niños a una distancia prudencial. Su contenido es perjudicial para la salud debido al alto porcentaje de profundidad política comprometida con la causa y preocupado por la salud de nuestro planeta. En Colaboración Ciudadana no hay lugar para los textos vacíos de contenido. Quedan advertidos. Hola, don Pepito.